año 2007 se inició el gobierno del presidente Rafael Correa, que se ha identificado junto con el presidente Hugo Chávez y el presidente Evo Morales, particularmente con ellos, se ha identificado, digo, en un nuevo ciclo político de transformaciones, que ocasiona, sin duda, resistencias de las élites del pasado, ocasiona cambios profundos en la estructura del Estado y de la vida política, porque este gobernante, en el caso de mi país es muy claro, dejó atrás la economía inspirada en los viejos principios neoliberales, retomó el papel institucional del Estado y cuestionó a los políticos y a la política tradicional. Coincidiendo con este cambio de ciclo, que a su vez se vive en Venezuela, se vive en Bolivia, se vive en Argentina, relativamente en Chile, relativamente en Brasil, se comienza a vivir en Centroamérica, entonces se ve que es un movimiento continental latinoamericano que está girando hacia un nuevo ciclo. Decía que coincidiendo con este ciclo, viene la celebración del Bicentenario. Y entonces nuestro Bicentenario nos sorprende a los ecuatorianos en medio de cambios fundamentales frente a la sociedad inmediata del pasado y frente a las herencias históricas que nos han quedado desde hace 200 años de construcción del Estado Nacional. En definitiva, a propósito del Bicentenario, el Ecuador está viviendo un ciclo de recuperación del Estado Nacional, de recuperación de su institucionalidad, de recuperación de la política como compromiso a favor de las clases populares y de los sectores medios, y de reconstitución de una economía que tenga bases de solidaridad, por eso hablamos de una economía solidaria, y de una sociedad que logre derrotar los clamorosos problemas que todavía mantenemos de pobreza, miseria, exclusión, desempleo y subempleo. Los intelectuales tendemos a no ser políticos activos. Tendemos. No quiere decir que no nos comprometamos o que muchos no militen en partidos, pero no tendemos en general a ser tanta política activa, activista mejor. Y creo que el papel nuestro como historiadores, como intelectuales, es el de librar nuestra lucha ideológica y cultural en el mundo precisamente sobre la base de la investigación. Tiene un poderío la investigación académica, la producción historiográfica, que a veces se minimiza. Tiene un poderío tal que solamente el rescate, por ponerlo así, de la historia, ya tiene una fuerza política increíble, según lo que uno puede experimentar en los coloquios, en los congresos, en los ambientes, cuando se puede transmitir ideas, cuando se puede transmitir lo que ocurrió en el pasado y compararlo con el presente, vincularlo al presente, hacer predicciones hacia el futuro. Solo eso. Cabría recomendar al revés. Si los políticos supieran historia, ¿qué mejor estaríamos? Porque entonces tendrían mejores bases para librar la propia lucha política conforme se requiere en cuanto a conocimientos, en cuanto a profundización de materias, en cuanto a seriedad en el tratamiento de los temas. Y la labor de los intelectuales, me parece, es sobre todo esa: dar a la sociedad el aporte de un tipo de investigación que le permita a la misma sociedad, a distintos niveles, comprender el mundo y actuar en él para transformarlo, que esa es la base de todo lo que podemos hacer.